importante. Sí, y el que se jugó cosas importantes ayer en Paraná, y donde estuvo el gallego trabajando, fue Sionista, que derrotó 79-68 a Weber Valle Estudiantes. Hablábamos de Daniel Ure y de su destacada tarea en el partido de ayer, y en este uno contra uno de día viernes le damos la bienvenida a Daniel Ure. Hola Daniel, ¿cómo te va? Matías Traversa, junto con Fabián Pérez y José Montesano, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo bien, están bien, tras la victoria? Despertándome y... No me digas que Jessica te despertó. No. Ya me levanté hace un rato, estaba tomando unos mates y charlando acá sobre la victoria de anoche y... ¿Y qué se habla del partido? ¿Con quién estás charlando? No, estoy con una amiga y estuve charlando con unos amigos y nada, con mi familia, disfrutando la victoria después de cuatro derrotas, ¿no? ¿Era necesario? Sí, era muy necesario porque nada, veníamos de cuatro derrotas seguidas en este momento de la liga que está finalizando, jode porque estamos peleando cosas importantes y encontrar esta racha adversa era difícil de afrontar y por suerte anoche hicimos un gran partido y cortamos esta racha y ahora estamos todavía en la pelea, ¿no? Estamos hablando con el cabrito, Daniel Ure, el cordobés, el hombre. ¿Eso de esos tipos que vos decís, bueno, tiene la altura de Howard, el de la NBA? No tiene la altura de Howard. ¿Tiene el talento de Kevin Durant? No tiene el talento de Kevin Durant. Ahora, si vos tenés un jugador como Daniel Ure, vos podés anular a un jugador como Howard y anular a un jugador como Kevin Durant, porque el tipo tiene unos cojones. Va al frente, pone una gana, se la juega todos los partidos. Y la verdad, sinceramente, anoche cuando elegimos el Sancor seguro del partido, también había hecho un buen partido Bay, también había hecho un buen partido Ramiro Iglesias, que está jugando bien porque está con la responsabilidad del equipo. También había hecho un partido Joe en Villegas. Pero todo lo que puso Daniel Ure peleando contra jugadores más altos que él ayer en la cancha fue decisivo para una victoria de Sionista. ¿Cómo te va, cabrito? ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien? Gracias bien. Por lo que decís. Pero, viste, bueno, los que no tenemos mucho talento tenemos que suplantar las cosas con otras, con huevo, con sacrificio. Es otro talento ese. Es otro talento, es otro tipo de talento, porque lo tenés. Es tu talento y lo explotás bien. Te mantenés en la máxima categoría del básquetbol argentino, con una estatura relativamente corta, con mucha fuerza, con un físico bien cuidado, bien trabajado, bien mantenido, en una posición donde todos los jugadores son más altos que vos y donde hay muchos extranjeros, y no es fácil. Sí, seguramente. Creo que jugando de cuatro, o bueno, anoche cuando juego un ratito de tres, que creo que es la posición donde más los entrenadores buscan americanos, porque son los jugadores que más determinantes son en la categoría, pero por suerte y gracias a Dios estoy en el nivel donde quiero estar, laburando obviamente con mucho sacrificio, dándole pelea a todo el mundo, porque es lo que quiero y es lo que hago, lo que me gusta. Por eso lo disfruto de la manera que juego, de la manera que disfruto el básquet, de lo que vivo, así que estoy muy contento por eso. Un sionista que es un equipo silencioso y que encima este año sufrió, bueno, ya lo dijimos muchas veces, pero tenemos que seguir remarcándolo porque no es un punto menor en esta conformación de sionista. Sufrió mucho de lesiones, la operación de Silly, lo que le está pasando a Juan Manuel Locatelli, a quien otra vez le mandamos un saludo enorme, que se reponga rápido, lo de Junior, lo de Matías Sandre, y Sionista, que es un equipo de perfil bajo, pero que está otra vez ahí agazapado, esperando dar un zarpazo para meterse entre los cuatro. Sí. Caracterizamos por eso, ¿no? Porque el Sionista trata de jugar bien al básquet, pero siempre mantiene la humildad, no hace grandes contrataciones rutinantes durante la temporada, tampoco hace cambios extranjeros, siempre creo que mantiene una filosofía y por suerte, más allá de la liga pasada, creo que siempre hizo un buen papel en en la liga. Este año creo que podríamos estar hablando de ya estar entre los cuatro o cerrando aquí, asegurando la clasificación a cuarto final, si no hubiésemos tenido tantas lesiones, ¿no? Pero bueno, son cosas que el club lo sabemos y tenemos que afrontarlas. Lamentablemente tenemos una enfermería en el equipo. Sí. Y tenemos que suplantar con eso, con el juego colectivo, en lo que se caracterizó siempre Sebastián en tratar de imponer ese juego y que no dependamos de un solo jugador. Nosotros sabemos de que la ausencia de Manu Locatelli es muy importante para el equipo, la de Matías, la de Junior, la de su momento Ale, que son los jugadores más importantes del equipo, pero también tenemos jugadores que venimos del banco que tienen gran potencial, talento. Lo nombramos a Ramiro recién y yo creo que ayer Ramiro fue la figura del equipo. Tenés que tener, Ramiro hace 5 años, 6 años que juega la liga, pero tiene 21 años. Y claro, tenés que tener los cojones bien puestos para que con 21 años lleve un equipo al mando y lo haga como lo está haciendo Ramiro, ¿no? Daniel, te saludo, es verdad lo que señala. A mí se me hace muy difícil encontrar el verdadero nivel de sionista, porque han tenido tantas bajas por lesiones que es difícil, al menos para mí, establecerlo. Porque digo, bueno, si juega ayer con Weber, gana de la manera que gana, con ausencia significativa, cuando esté completo este sionista, está para estar bien arriba. Se viene ahora, y lo charlábamos hace un rato, también un cierre importante para ustedes, donde todos se están jugando algo, ¿no? Peñarol 9 de julio y cierran con obras. Sí, hola José primero, y sí, sin duda tenemos un cierre de año importantísimo, jugando contra equipos que están peleando también cosas importantes. El caso de Unión, que ha tenido, creo que enero y febrero, una tremenda levantada, un equipo muy importante, el partido suspendido que tenemos, que jugamos el miércoles que viene. Pero primero también tenemos que enfrentar a Peñarol, para mí el mejor equipo de los últimos años y de este año también, creo que es el más importante. Y después sí, tenemos en Río Tercero con 9 de julio, que está peleando el descenso, pero que nosotros lo vivimos en carne propia el año pasado. Creo que es mucho más importante jugar en este momento esa posición que la que estamos jugando nosotros. Y cerrar con el número 1 en Buenos Aires, creo que tenemos un calendario difícil, pero lindo para afrontar y lindo para jugar, ¿no? Te saco de situación y de liga, me parece que está bueno porque charlábamos, y no sé si escuchaste el comentario de obras, de Boca, perdón, que por ahí están circulando algunos nombres, cuando Boca se está jugando cosas importantes. ¿Qué le pasa a un jugador cuando pasan estas cosas? No sé si lo has vivido en algún momento, de estar jugándote cosas importantes y que empiecen a trascender nombres para la próxima temporada. Es difícil estar en la piel de cada jugador cuando estás peleando y cuando está pasando la situación que está pasando Boca en este momento. Y también es difícil escuchar que ya está armando el equipo para el año que viene y todo eso, que son rumores. Creo que en este momento los jugadores se tienen que atraer, unirse y estar lo más fuerte posible. Te lo digo por carne propia, que nosotros el año pasado vivimos una temporada muy mala, nos habíamos puesto objetivos muy altos y terminamos peleando el descenso, y creo que si no fuese por la unión del grupo que teníamos el año pasado, el equipo se iba al descenso, definitivamente. Jugábamos muy mal al básquet, hacíamos muy mal las cosas, no nos salían, trabajábamos creo que como nadie, pero no salían. Y si no hubiese existido la unión del grupo, es muy difícil. Por suerte nosotros lo pudimos lograr, y creo que la diferencia de los 4 o 5 que están peleando abajo, el que esté más fuerte grupalmente, van a zafar, ¿no? Está bueno lo que decís, Daniel, está bueno. ¿Algo más, muchachos? No, saludarlo, felicitarlo, agradecerle por el tiempo, que siga disfrutando. bueno, que disfrute este presente. Él pasó por todas las categorías, por todas las alegrías este, y tristezas de sionista. Hace mucho que está en el club, así que nada, que disfrute de este presente, que más allá de las lesiones, la campaña de sionista es muy buena, está peleando bien arriba en el campeonato y seguramente cuando vuelvan los tres mosqueteros el equipo estará un poquito más arriba todavía. Dale, muchas gracias, Fabián. Estamos contentos, queremos seguir marcando un poquito de historia acá en Paraná, en el club, y por suerte creo que este año podemos hacer terminar de corroborar todo lo que estamos haciendo en esta fase, en los playoffs. Ojalá que se nos dé y seguir así, ¿no? ¿Dónde dejaste el Sancor seguro? ¿Dónde lo pusiste? Justo estoy viéndolo, lo tengo acá en casa y me había olvidado anoche cuando me hicieron la nota, me olvidé de agradecerles porque primero que no estoy acostumbrado a recibir estos premios y segundo que lo único que pensé después en el partido fue sobre todo en Manu Locatelli que estaba pasando un momento jodido, pero que sabe que tenemos que tiene el apoyo incondicional nuestro y que lo necesitamos en la cancha lo más antes posible, ¿no? Bueno, un abrazo enorme, Daniel. Abrazo, Daniel. Otro para ustedes. Muchas